Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La banda Muse y Matt Bellamy nos sorprenden con material inédito de la banda. Hace poco más de 3 años, la banda británica Muse estrenó lo que sería hasta ahora su último disco de estudio. En la gira promocional de Simulation Theory, mostraron una faceta mucho más ligada a los sonidos sintéticos que a la pesadez de sus guitarras. Años más tarde, Matt nos muestra lo que podría ser el siguiente sonido de lo que se avecina en los ingleses. A diferencia del resto del circuito de artistas, Muse no se centró en generar música nueva. Bellamy, por su parte, se acercó iniciando un proceso de escritura para que sería un álbum próximo, además de trabajos con proyectos paralelos. La banda, sin ningún lanzamiento desde Simulation Theory del 2018, se volcó al estudio, pero esta vez para preeditar una de sus obras maestras de los 2000, Origins of Symmetry. En el marco de los 20 años del disco que nos trajo Plugin Baby, la banda decidió lanzar una versión con remixes llamada Origins of Symmetry 20 Anniversary Remix. La reedición del disco fue lo único lanzado por la banda, de la que hasta hace un par de días no sabíamos nada al respecto de material nuevo de estudio. El pasado 26 de diciembre, Bellamy hizo una transmisión en Instagram desde lo que parece ser un paseo en auto. En el live parece estar escuchando música en la radio junto a su hijo Bingham. Lo curioso es que se hizo desde la cuenta oficial de Muse y gozando lo que parece ser material inédito de los ingleses. La muestra tiene un sonido más ligado a los inicios de la banda, con más protagonismo de guitarras pesadas que lo acompañan de melodramática voz de Matt. Muchos fanáticos se sorprendieron con el momento, ya que es una forma particular de dar a conocer material nuevo. Y en el café mañanero vamos a recordar la música de Muse. De su álbum The Resistance, recordemos Uprising con Muse. Paranoia is in bloom, the PR, transmissions